¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud para recorrer con todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Todas ustedes y todos ustedes saben que ha habido hace pocas horas elecciones en Ecuador. Nos habíamos ocupado hace algunos programas atrás de este hecho que se nos antojaba ya en ese momento como trascendental para el devenir histórico futuro y la relación de fuerzas políticas del continente americano, de nuestra región latinoamericana. Y tal como ocurrió en aquella oportunidad, hoy ha tenido la amabilidad de volver a acompañarnos nuestra invitada de entonces, que es nada más y nada menos que la doctora Sofía Lanchimba, que es una analista, una investigadora, docente, escritora de Ecuador, una persona que tiene un enorme prestigio y, como ustedes pudieron comprobar días atrás, una gran capacidad para analizar finamente los pliegues de la política ecuatoriana. Y nos parece que hoy era un día absolutamente especial, que nos concernía y de alguna manera nos interpelaba a volver a conversar sobre lo que ocurrió finalmente en Ecuador. Yo quiero decirles, y lo digo al aire, que había leído la mayoría de las encuestas de los diarios occidentales que daban ganador al candidato correísta Arauz, y solo escuché dos voces que advirtieron lo contrario: la de Jaime Durán Barba, el recordado asesor del expresidente Macri aquí en la Argentina, ecuatoriano él también, y la de la propia Sofía Lanchimba, que nos advirtió sobre las dificultades que se cernían, que se abatían sobre el proyecto correísta, sobre el candidato Arauz y sobre lo que había significado el correísmo en los últimos años en Ecuador y sobre todo lo que había marcado sus límites políticos, objetivos y su incapacidad para ampliar la base de sustentación política de esa fuerza. Como les decía, está con nosotros Sofía. Sofía Lanchimba nos va a acompañar durante esta hora aquí en Multitud, un programa que, como todas y todos ustedes saben, acompaña a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Querida Sofía Lanchimba, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y buenos días o buenas tardes aquí en el portal de la Patagonia Argentina. ¿Cómo estás tú? Hola Eduardo, muchísimas gracias nuevamente por la invitación al espacio. Pues a pesar de lo que te había comentado la vez anterior de que se manejaba esta idea de que era, bueno, estábamos ante un escenario de un empate técnico, creo que para la mayoría resulta muy, muy sorpresivo que haya ganado Guillermo Lasso, ¿no? Digamos, y claro, y en un escenario en el que, bueno, con la pandemia, con la crisis económica, con el paquete neoliberal de Lenín Moreno en curso, lo único que hace en realidad es ir consolidando el proyecto neoliberal que ya estaba con Lenín Moreno y, digamos, hay un montón de matices y datos nuevos con Guillermo Lasso que advierte muchísimo de una reconfiguración de una derecha, incluso se podría hablar de tintes fascistas, sobre todo por sus aliados, en este caso el socialcristianismo, implicados en violaciones de derechos humanos durante la década de los 80, en la que existieron en Ecuador los escuadrones de la muerte, época en la que hubo muertes y desapariciones. Es decir, estamos ante un escenario en el que tanto el campo popular como las izquierdas, van a tener un escenario muy, muy duro, no solo en términos del paquete neoliberal de reducción del Estado y privatización que se va a emprender, sino también por el tipo de represión que va a existir durante el gobierno de Lasso, justamente también para seguir implementando todo el paquete neoliberal. Sí, la verdad que esto que nos estás diciendo incorpora un dato bastante preocupante y que nos convoca a dialogar sobre este resultado en su faceta más conceptual, esto que vos estás diciendo. No solamente es dable esperar que este banquero lleve adelante un programa neoliberal de manera muy dura en términos económicos y sociales, sino que quienes fueron sus aliados y posibilitaron de alguna manera el resultado del balotaje, y digo de alguna manera por algo que voy a intentar señalar ulteriormente, son verdaderamente un peligro incluso para las formas de democracia formal que podría llegar a asumir un país a través de sus formas indirectas de elección de gobernantes. Digo esto, la derecha parece ir transformándose en el mundo en una ultraderecha que ni siquiera puede respetar los postulados decimonónicos de una democracia embrionaria y que se basa justamente en un sistema de control punitivo. Vos hacías mención a los escuadrones de la muerte y a las violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido en la década del 80, y eso pone de manifiesto un marco verdaderamente oscuro, opaco, hasta diría inusual en el continente respecto de un pasado que en líneas generales, al menos en nuestro país, creíamos olvidado. Pues sí, la verdad es que el socialcristianismo ha estado fuera del poder, fuera del gobierno, desde la década de los 80 y desde entonces no habían llegado al poder. Los intentos por las diferentes candidaturas, los diferentes personajes que habían encarnado candidaturas del socialcristianismo no habían llegado al poder. Durante toda la década de los 90 hubo toda una movilización muy importante en Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica, en contra del paquete neoliberal. Y claro, ahora es absolutamente sorprendente y la verdad bastante preocupante que haya ganado Guillermo Lasso en alianza con el socialcristianismo y por una vía electoral, ¿no? Es decir, todo lo que se estuvo más o menos reteniendo desde la década de los 90 a los años 2000 para que en Ecuador no pasara el paquete neoliberal, o por lo menos se resistiera a que se implementara el paquete neoliberal duro, ahora entra vía elecciones, ¿no? Y eso es algo sumamente preocupante. En términos generales, en términos de cómo está la población respecto a sus formas de leer la realidad ecuatoriana, ¿no? Y ahí habría que hacer mención que preocupa mucho cierta crecimiento del sentido común conservador en la sociedad en general, también una falta de memoria respecto a lo que serían los socialcristianos. Y también una falta de lectura sobre lo que significaría Guillermo Lasso, ¿no? Si bien Guillermo Lasso durante estas últimas semanas había concentrado su campaña en básicamente dos imágenes y dos palabras, que eran la democracia y la libertad, ¿no? Cuando en realidad de lo que se trata y las discusiones que debieron estar ahí mucho más fuertes era que se trataba de una campaña de un candidato ligado al neoliberalismo, ¿no? Y creo que eso es una gran pérdida para el campo popular, para las organizaciones sociales, para las izquierdas, que algo que había sido un objeto de lucha desde la década de los 90, durante todos estos años, se olvidó, se pasó por alto Y hay una apelación a esta idea de a estas dos ideas de democracia y libertad que quiere encarnar Lasso, pero que sin embargo es claro, es absolutamente imposible respecto a los intereses tanto económicos como de orden culturales que responde Guillermo Lasso, ¿no? Recordemos que Guillermo Claramente. Lasso es parte del Opus Dei, representa al capital financiero. Está aliado con los sectores de derecha política. Entonces, claro, sus intereses son muy distintos a lo que podría llamarse todo el tema de derechos humanos, que si bien la campaña hizo un montón de promesas, pues está en clara contradicción con lo que con los lugares de los que él proviene y de los que en los que él está, ¿no? Posturas pro vida, por ejemplo, que han estado ahí, que ya las ha dicho anteriormente, pero que sin embargo durante esta última campaña estuvo, por ejemplo, diciendo que incluiría la agenda política de mujeres, pero claro, al final sabemos que no va a ser así porque en realidad responde a otros intereses y a otras posturas políticas muy diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un escenario sumamente complejo para las organizaciones sociales, para el campo popular, para la ciudadanía en general. El paquete de reducción del Estado, de privatización de las instituciones públicas va a estar con todo y ahí habrá que ver cómo reacciona el poder legislativo, ¿no? Recordemos que el poder legislativo en este momento, las tres principales fuerzas son el UNES, que sería la reedición del Partido Correísta. La segunda fuerza es Pachakutik. La tercera fuerza es la Izquierda Democrática. Sí, podríamos estar hablando de una asamblea legislativa entre el centro y la izquierda, ¿no? Pero habrá que ver qué pasa, ¿no? O sea, hay cosas que ya preocupan desde el primer momento. Por ejemplo, que la izquierda democrática básicamente está mucho más ligada a Lasso que digamos a una tendencia de Sí. izquierda. De hecho, Javier Hervás, que fue el candidato de la izquierda cristiana, llamó a votar, bueno, o dijo públicamente que que pues su tendencia iría por Lasso. Digamos, esa es la izquierda cristiana. Y claro, lo otro que preocupa es que igual Pachakutik podría estar armando una alianza ya ahí con la izquierda cristiana, con esta izquierda democrática, perdón. Y eso preocupa mucho, ¿no? Porque en realidad, digamos, la oposición que debería armarse para frenar todas las posibles privatizaciones y reducción del Estado que va a emprender Lasso, va a tener que hacerle frente la Asamblea Legislativa. Y ahí será muy importante la postura y los bloques que se puedan conformar al interior para oponerse a las distintas reformas de leyes que va a enviar Lasso, ¿no? Pues eso todavía está un poco en juego, aunque de alguna manera me temo que sí van a acabar haciendo alianzas no muy a la izquierda, ¿no? En generar mayorías quizás no muy a la izquierda. Pero bueno, eso todavía está en juego, habrá que verse qué va a pasar. Y bueno, lo otro es que, digamos, a pesar de que sí es un duro golpe para el campo organizativo, para el campo de las izquierdas, también podría ser una posibilidad para que salgamos de ese clivaje que ha estado dominando desde el 2006, que es este clivaje correísmo-anticorreísmo, que ha sido absolutamente nefasto, digamos, su predominancia, para entender la política, porque de hecho, mucho de lo que hace que Lasso gane no es un voto por la derecha, no es un voto por el paquete neoliberal, sino es un voto anticorreísta. O sea, el voto que se lleva Guillermo Lasso es un voto en contra del correísmo. Y eso es muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque bajo la bandera del anticorreísmo se esconden todas las posturas de derecha. Ahora, con Guillermo Lasso ahora en la presidencia, de alguna manera podríamos salir de ese cribaje que ha obnubilado muchísimo la lectura política y la izquierda, las organizaciones sociales, el campo popular en general, podría armar un bloque mucho más consistente para hacer oposición a las medidas que vaya Lasso a tomar, ¿no? Entonces, hay una posibilidad ahí de reconstitución de fuerzas incluso progresistas, correístas, si es que logran también generar un diálogo, que digamos eso igual es uno de los límites que tanto el gobierno de Correa como de estos momentos en la campaña, que no se tendieron puentes con los otros sectores, ¿no? El correísmo, de alguna manera, de una manera bastante, si se quiere, prepotente o, digamos, se negaba a dialogar con el resto de sectores sociales. Uno de los grandes puntos ahí de ruptura y que justamente causaba muchas preguntas para el resto de las izquierdas latinoamericanas era cómo puede ser que el movimiento indígena o las expresiones políticas del movimiento indígena Pachacutic no adhirieran al proyecto progresista, y ahí pasa por toda una serie de momentos políticos en donde el correísmo jamás aceptó al actor del movimiento indígena como un actor con el cual dialogar. Y un poco sí, los resultados electorales de este momento significan que todas esas relaciones y todas esas imposibilidades de dialogar con los otros sectores están pasando facturas, ¿no? Luego, lo otro que también habría que decirse respecto a estas elecciones es que en verdad es un golpe muy, muy duro para el correísmo. Creo que una forma de un indicio ahí muy importante para mirarlo es el tuit que saca Rafael Correa después de conocer los resultados, ¿no? Después de que en realidad su postura a lo largo de todo este tiempo, incluso estando fuera de Ecuador, siempre ha sido una postura como un actor central y además como siempre dando líneas sobre lo que debería hacerse, ¿no? Uh-huh. Una de las razones también por las cuales Andrés Arauz tampoco podía crecer demasiado, si bien se le había endosado el voto del correísmo, pero tampoco tenía un margen de maniobra como para presentarse como una figura mucho más autónoma y que permitiera romper con estas líneas de falta de diálogo que habían estado en los gobiernos anteriores, en el correísmo a lo largo del tiempo, y que le permitiera dialogar con otros sectores, ¿no? Digamos, todo eso le va pasando factura muy, muy dura al correísmo, ¿no? Sofía, antes de ir al corte musical, quería dejarte indicadas dos preguntas que surgen directa o indirectamente de esto tan valioso que nos estás transmitiendo. Una de ellas tiene que ver con algunas especulaciones que los intelectuales del campo popular de todo el mundo hacían. Yo te diría, en los últimos 10 años, recuerdo el caso de Boaventura de Sousa Santos, donde se discutía después de la primera década del tercer milenio, cuando ya los populismos empezaban a evidenciar limitaciones, situaciones problemáticas, algunas derrotas electorales, el proceso desgastante del lawfare y de los golpes blandos, etcétera, etcétera. En ese momento se especulaba con la idea de que lo que ya se había logrado hasta esa época no podía retroceder, que cualquier derecha que viniera, aunque ganara las elecciones, iba a tener que partir de eso mucho que se había avanzado en términos de inclusión, en términos de la obtención de valores, de avance cultural, pero que de ninguna manera la derecha iba a poder llevar a cabo un retroceso con relación a esas situaciones ya consolidadas o que se consideraban consolidadas. Nada de esto fue así, no solamente por lo que vos estás señalando, sino porque yo te invito a que analices lo difícil que resulta gestionar desde una alianza amplia, el Frente de Todos, que en este momento gobierna la Argentina, y el grado de ferocidad y de insidia que tiene la oposición derechista, o más bien ultraderechista, que tenemos en el país, por una parte. Y por el otro lado, y esta pregunta es casi para mí una pregunta del millón, que es el hecho de analizar el rol de Pachacuti encarnando a gran parte de los movimientos indígenas. A mí me parece que esto también pone sobre la mesa una discusión que ha permanecido soterrada en América Latina, quizás porque a todos nos convenía y nos sentíamos bastante confortables en ese sentido. Nosotros teníamos un imaginario donde, a partir de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación, contábamos con un acervo histórico, con una reserva que justamente partía de los movimientos de los pueblos originarios, que deberían ser el reaseguro de los gobiernos que intentan algún tipo de transformación. Esto tampoco ha ocurrido así en el Ecuador y tenemos ya un resultado absolutamente volátil de las elecciones peruanas. Por lo tanto, me parece que es un dato para analizarlo. Si a vos te parece bien, hacemos, como te decía, una breve pausa musical y después seguimos conversando sobre estas dos incógnitas, si te parece. Perfecto. Muy bien. Vamos a la pausa. Pan y circo, esto es un arte. Si es la historia también jugar, se hizo carne en este lugar. Y siento más orgullo de ser parte, de creer y de valorar. Más que nunca para cuando el partido escucho de mañana al maestro hablar. Vamos que vamos. Entre tanto frío multinacional se vino a colar, maestro de escuela, embajada de una forma de pensar, de representar, llevar la bandera. Dice, nadie es mejor que todos juntos. Y en el fútbol me parece que es una gran verdad. Dicen que los que están con la pelota no se tienen que preocupar, no hay ejemplo para dejar. Pero es tan evidente que transforma, si la forma para llegar se hace digna de reflejar. Entre la parafernalia de lucrar, de no redituar, de todos en contra, ser el punto, el olvidado y al final, de nuevo Uruguay, cambiando la historia. Trancar con la cabeza la derrota, maestro. Muy bien, estamos conversando con la analista e intelectual ecuatoriana Sofía Lanchimba sobre el resultado final de las elecciones en su país, sobre el resultado de esta segunda vuelta que le ha permitido a la derecha más dura de Ecuador enancarse en el poder a través de los votos de sus ciudadanos y que ha significado un durísimo golpe para lo que podríamos denominar el correísmo, sobre todo teniendo en cuenta la influencia que ese movimiento tuvo durante tantos años en el Ecuador. Yo le decía antes de ir a un corte que me asombraba esta realidad, porque muchos intelectuales llegaban a afirmar hace no demasiados años que si la derecha ganaba las elecciones en algún país por donde el populismo había tenido oportunidad de gobernar durante varios años, era imposible que en su agenda inscribiera postulaciones y núcleos duros culturales que implicaran un retroceso de lo que ya se había conseguido. Bueno, esto evidentemente en América Latina no ha sido así. Entonces, en primer lugar, y esta es la pregunta, me gustaría conocer tu opinión respecto de cuál ha sido la lectura que los intelectuales han hecho sobre estos procesos. En este caso estamos hablando puntualmente, y porque así lo merece, del caso de Ecuador, pero mi intención es poner en cuestión la musculatura, es decir, la verdadera profundidad de las aseveraciones y las especulaciones de los intelectuales, de los pensadores de izquierda frente a hechos que ahora nos sorprenden, por supuesto, de manera para nada grata. Sí, creo que ahí hay un principio político muy importante que no solo aplica para los gobiernos progresistas, para América Latina, sino para la política en general, y es que ninguna victoria nunca es definitiva, ¿no? Uh-huh. Siempre toda victoria es susceptible de ser disputada. Cada derecho que se gana nunca es un derecho que se gana definitivamente y que siempre puede estar en retroceso, ¿no? Y que siempre podemos perder ese derecho. Creo que eso es un principio básico político. Uh-huh. Nada nunca está ganado. Siempre hay un proceso de disputa, siempre hay una correlación de fuerzas ahí disputando, y de acuerdo a la correlación de fuerzas se va a poder o no mantener los cambios que se han hecho, ¿no? Entonces, respecto a eso, creo que en Ecuador en específico juega muchísimo, obviamente, este principio, pero creo que también ahí habría que darle el peso a algo muy importante, que es la formación sociohistórica estatal de cada uno de los países. Si nosotros nos fijamos, cada una de las estatalidades de los países son diferentes. En el caso de Ecuador tenemos una estatalidad mucho más volátil. No es un Estado en estricto sentido fuerte, digamos, ahí habría un proceso de construcción de Estado-Nación que no ha tenido nunca una fortaleza enorme, razón por la cual también es posible, por ejemplo, que los actores como los movimientos sociales sean actores fuertes en realidad y no los actores institucionales como los partidos políticos. Estoy pensando también un poco, por ejemplo, en relación a la estatalidad ecuatoriana, en relación, por ejemplo, a la estatalidad mexicana. La estatalidad mexicana es mucho más dura, mucho más formada, mucho más fortalecida. Las instituciones públicas están mucho más afirmadas de lo que está la estatalidad ecuatoriana. E incluso en la simbología, ¿no? Hay mucho más respeto por los símbolos que significarían los palacios legislativos, los símbolos nacionales. Uh-huh. En el caso de Ecuador, eso siempre es mucho más volátil. Y digamos, precisamente la brecha está conducida por los partidos políticos siempre, que de alguna manera a veces la tienen, pero se corre un poco más por el campo social, ¿no? Y es también uno de los elementos por los que, por ejemplo, se abre la posibilidad de que el movimiento indígena dispute incluso la idea de Estado, ¿no? La conformación del Estado, y ahí está desde los 90, que es el Estado plurinacional, ¿no? Es decir, no somos un Estado nacional, pensemos en la construcción de un Estado plurinacional. Ahora, tomando en cuenta que esa estatalidad ecuatoriana es mucho más volátil, mucho más moldeable, de hecho, algunos investigadores, por lo menos hasta hace algunos años, dirán que Ecuador es una nación en ciernes todavía. Digamos, con todo eso puesto sobre la mesa, los cambios que habían sido llevados a cabo, que se habían hecho durante los años del correísmo, digamos, bien podían ser desmontados, y es lo que básicamente nos demostró el gobierno de Lenin, aún teniendo, por ejemplo, todo un proceso de reforma política muy importante que se evidencia en el proceso constituyente del 2006-2007, y que, producto del cual tenemos una nueva constitución y una reconfiguración de toda la estatalidad, ¿no? O sea, al final incluso terminamos acabando teniendo 5 poderes, pero claro, nada de eso está cuajado, nada de eso tiene una fortaleza que permita sostenerse en el tiempo. Las mismas instituciones durante los años de gobierno de Lenin fueron transformadas en ese proceso, ¿no? Entonces, en realidad, de hecho, ni siquiera ya podemos decir ahora con la derecha muy frontal que vamos a tener con Guillermo Lasso, sino ya durante el gobierno de Lenin nosotros vimos como todo ese proceso que había sido más o menos empujado durante los años del correísmo, había sido desmantelado desde cosas como muy básicas como la reducción del presupuesto del Estado, por ejemplo, colocar a las personas que te interesan en distintos sectores del Estado, hacer todo un proceso también de reducción del Estado, primero por una vía de despido de empleados, de despido de la burocracia que teníamos bajo el discurso este de que era una burocracia que se llevaba el dinero y que simplemente engordaba el Estado, con esta idea del Estado gordo. Solamente con eso empezó a reducirse el tamaño del Estado desde el orden del legislativo que puede manejar, que es los ministerios, ¿no? Pero ahora, todo este otro nuevo proceso de transformación, de reducción del Estado, por ejemplo, lo que plantea Lasso, eliminar la SENACID, sería un órgano similar al que existe en Argentina, ¿no? Como el CONICET, creo que se llama, que entra de plano, es más, es una de sus principales ofertas de campaña, pero claro, todo ese proceso ahora tiene que pasar por una reforma de orden legislativa. Está en curso también un proceso de intento de privatización del Banco Central, pero que nuevamente eso también tiene que pasar por la Asamblea, ¿no? Digamos, un conjunto de reformas que se pueden llevar a cabo van a pasar por la línea de modificar las leyes, incluso de modificar la Constitución, pero claro, son fácilmente desmontables si es que tienes además un bloque de la mayoría, en el legislativo que esté de acuerdo con Lasso, ¿no? En tal sentido, claro, o sea, todo lo que de alguna manera, algunas cosas interesantes que hubo durante el correísmo, va a venir todo un proceso ya está, ¿no? Todo un proceso de desmontaje de todo eso. Por ejemplo, la misma llamada o mal llamada ley humanitaria que implementó Lenin durante su gobierno y que avanzó en una precarización laboral feroz, que de hecho había sido de alguna manera revertida con la Constitución del 2006, ¿no? Que prohibía estas formas de terciarización, estas formas de flexibilización, y que intentaba garantizar una estabilidad laboral, unos ciertos derechos laborales. Ahora, todo eso ya ha venido siendo transformado, y además, digamos, y esto también habría que hacer hincapié, no es solamente con Lenín Moreno, sino también durante el propio gobierno de Correa, ¿no? Porque, digamos, los años más transformadores se concentran en los primeros años, ¿no? Hasta más o menos el 2010, más o menos, habría sido el momento de reforma más importante del correísmo. A partir de entonces sí tenemos algunas medidas que incluso van en contra de los primeros cambios que hizo la constituyente. Por ejemplo, temas relacionados con el extractivismo minero, la constituyente había emitido un mandato antiminero en contra de la minería a gran escala, porque a todo ese proceso empezó a ser reformado. Es decir, no es solamente Lenín Moreno, ya hay un proceso de reforma anterior, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso en términos de movilidad humana, la Constitución es sumamente progresista, reconoce la ciudadanía universal, claro, etcétera, etcétera, pero claro, ya hace unos 4 años se pasó una ley de movilidad humana mucho más restrictiva, ¿no? O sea, todo ese proceso de retroceso que ha habido en términos de derechos, en términos de desmontar el aparato del Estado, también es un proceso que se vio mucho más evidente con Lenin, pero que ya había sido, ya había pasado algunos años que había habido un acumulado ahí durante los propios gobiernos de Correa, ¿no? Y que también responde también a eso, ¿no? A los diferentes momentos que va teniendo el progresismo, cuando se agotan también los momentos más reformistas, cuando tiene que entrar a dialogar y también pactar mucho más con los nuevos grupos económicos y que luego también permiten su fortalecimiento y este momento de una nueva emergencia de la derecha, ¿no? Sí, es muy interesante esto. Estoy redundando en la adjetivación, pero digo, es muy interesante porque yo me había quedado con una pregunta en el tintero, porque desde América Latina podemos llegar a tener miradas muy matizadas sobre lo que está ocurriendo, pero en líneas generales nosotros creíamos que había ciertas creaciones en materia de teoría política que podían llegar a convertirse en la llave que abriera un nuevo horizonte totalizante que inclusive superara los viejos cánones de la revolución, entendida como se la entendía en Europa o en los países del Este hasta los años 80, principios del 90. Me estoy refiriendo concretamente al populismo, cuyos límites vos has analizado exhaustivamente, no solamente en esta edición, sino en el programa anterior de Multitud, por una parte. Y por la otra, que esto sí me parece muy interesante, la fuerza que de a poco comenzó a recobrar esta, yo no sé si llamarla ideología, pero por lo menos esta forma de pensar el mundo y sobre todo de pensar América, que es la filosofía de la liberación. Aquí en la Argentina el movimiento está vivo. No es masivo, no alcanza ninguna masividad, pero sí ocupa a los estudiosos, a los analistas, a los académicos, y de alguna manera se proyecta como una matriz ideológica descolonial o decolonial que podría de alguna manera encarnar un proyecto político superador de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero para que eso funcionara, era imprescindible que un sujeto social y político, y también histórico, como los pueblos indígenas, estuvieran absolutamente de acuerdo con lo que la filosofía de la liberación, o por lo menos sus ideólogos, creían que era un punto de partida absolutamente firme, que es que los pueblos originarios se iban a inclinar en todos los casos por una opción antiopresiva, más bien obrerista, democrática, igualitaria, pero que nunca iban a pegar un salto que significara que su sufragio se coaligara a las fuerzas más reaccionarias. Y esto es otro elemento más que nos lleva a analizar el sentido común que está produciendo en todo el mundo la derecha, que es algo que vos señalaste muy bien en tu primera intervención del día de hoy, y que me gustaría que brevemente, porque nos van quedando pocos minutos en el programa, nos puedas explicar o ampliar. Sí, creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Empezando porque, a ver, sobre todo la línea de teología que luego se va a llamar teología de la liberación, que digamos en los 70 por lo menos estaba aquí como la iglesia progresista, es de hecho uno de los actores más importantes en el fortalecimiento del movimiento indígena contemporáneo. De hecho, uno de los obispos más recordados, recordado además como obispo rojo o cura de los indios, Leonidas Proaño, y otro grupo que son los cristianos por el socialismo, están muy ligados con el nacimiento de la Ecua Runari en la década de los 70. Uh-huh. Y claro, ahí hay una línea bastante interesante, digamos, respecto al trabajo organizativo que ha habido desde esa línea. Ahora, yo creo que al interior del movimiento indígena y del mundo indígena han sucedido una serie de transformaciones enormes desde la década de los 90, ¿no? La década de los 90 es la década en la que tienen una participación muy, muy fuerte, empiezan a fortalecerse como actores políticos y claro, incluso con unas líneas y unos hilos de continuidad con el discurso de las izquierdas, ¿no? O sea, si uno revisa el proyecto del 90 del movimiento indígena de la CONAIE en específico, va a encontrar ahí unas líneas de izquierda muy importantes, ¿no? Absolutamente antiimperialistas, con un cierto también discurso de clase, entramado también con el tema de la identidad cultural. Y claro, durante toda la década de los 90 con una clara postura antineoliberal, ¿no? Ahora creo que en los últimos años, primero sí ha pasado una diferenciación al interior del mundo indígena que tiene que ver con incluso el aparecimiento de sectores mucho más acomodados al interior del mundo indígena. No sé si todavía se puede hablar, como en el caso de Bolivia, de burguesías indígenas, pero sí hay sectores que han tenido una acumulación económica importante en el mundo indígena, una diferenciación también a través de los estudios, a través de el acceso a la educación, sobre todo de cuarto nivel, que además también hace que sus intereses también sean diferenciados. Digamos, ahora tampoco es muy, muy distinto, por ejemplo, incluso no solamente no encontrar gente que desde el mundo indígena se sitúe a la derecha, eso está pasando. Y luego lo otro también es lo que ha pasado al interior de la organización indígena, ¿no? Y ahí sí habría que hacer una diferenciación muy importante, y es que una es la CONAIE, que es la organización social, la organización indígena más importante del Ecuador, no la única, está también la FEINE y está también la FENOSIN, que también... digamos, son nacionales, pero no tienen la fuerza que tiene la CONAIE. Y la CONAIE es el acumulado, además de diferentes formas organizativas que intentan venir desde las bases, ¿no? O sea, hay un proceso de base, luego sube a las organizaciones de segundo grado, luego pasa a las regionales y luego hacia lo que sería la CONAIE, es decir, una estructura de democracia comunitaria, ¿no? Ahora, Pachakutik sí es otra cosa, es el partido político Y ahí hay que decir claramente que es un partido político que no necesariamente responde a lo que dice la organización social. Incluso, de hecho, uno de los problemas que tuvo Pachacuti en estos momentos de las elecciones fue que justamente el candidato que salió de Pachacuti no fue un candidato que salió desde las bases, ¿no? No hubo todo el proceso de democracia comunitaria para postularlo como candidato. Luego, los otros elementos que hay que advertir es que Pachacuti sí se ha diferenciado bastante del resto de la organización social durante los últimos años en los que incluso ha terminado votando junto con la derecha en proyectos legislativos, por ejemplo. Y claro, ya hay un fortalecimiento de ciertas, llamémoslo, élites políticas, pero que están dentro ya de la institucionalidad estatal y se manejan también con estas formas clientelares, estas formas de la realpolitik, ¿no? Y que no necesariamente responden a lo que estaría lo que dirían las bases sociales, lo que diría la organización social. Y sí hay que hacer esta diferenciación muy importante, ¿no? Entre lo que sería la organización social, la CONAIE y Pachacutic. Porque eso también ayuda a ver cómo también hay diferencias al interior de estas organizaciones. Si bien muchos pueden ser miembros de la CONAIE y a la vez también de Pachacutic, al interior hay distintas tendencias, ¿no? Y estas distintas tendencias no necesariamente todas están a la izquierda, ni necesariamente responden a las bases sociales o a los intereses ligados más con el campo popular. Hay una diferenciación también ahí muy importante, que como te digo, o sea, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? Votaciones de Pachacuti algunas veces junto con la derecha, o incluso la misma declaración de Yacu Pérez hace unos 4 años que decía que era preferible votar por un banquero que por el correísmo, ¿no? Sí, y ahí sí habría que ver estas diferenciaciones, digamos, al interior de las organizaciones, si bien hay líneas más anticapitalistas, hay líneas más a la izquierda, también están unas líneas mucho más conservadoras, mucho más a la derecha, y que no, digamos, nosotros no podemos taparnos los ojos frente a esa realidad, ¿no? Y luego lo otro es que sí, digamos, esta construcción de sentido común desde la derecha, que ha sido muy fuerte durante las últimas décadas, en realidad, de cómo está permeando todo ese discurso que no viene con Lazo, sino que está ahí en términos generales, un discurso del neoliberalismo más ideológico, digamos. Que básicamente lo que hace Guillermo Lazo es solamente agarrar a cosas que ya están incorporadas en el sentido común y usarlas para su campaña, ¿no? Como el tema de la democracia, el tema electoral, el tema del emprendedurismo es muy fuerte, ¿no? Él mismo se presenta a sí mismo como un gran emprendedor, como alguien que trabajó desde que era muy joven. Y que, claro, el trabajo como un emprendedor es lo que lo convierte ahora en lo que es, ¿no? Ese, por ejemplo, es un elemento que está en el sentido común de la gente. Luego lo otro, sí, también este sentido común de, digamos, que además lo dicen públicamente, de que qué bueno que ganó la democracia y qué bueno que no volvió a ganar el socialismo, ¿no? Porque socialismo es igual a comunismo y eso es igual a Venezuela y eso es igual a pobreza y eso es igual a migración. Y digamos, es muy conflictivo todo eso, ¿no? Porque de alguna manera incluso recuerda a una reedición del discurso anticomunista de la década de los 60, 70, tipo los comunistas se comen a los niños, ¿no? Sí, claro, tremendo. Y claro, y eso está en el sentido común, sobre todo en el sentido común, también de clases medias, ¿no? Que además, o sea, muchísimas de la gente de clase media votó esperando que con Lasso vayan a mejorar las condiciones económicas y que con Lasso vamos a tener democracia y vamos a tener libertad, ¿no? Una ilusión muy, muy, muy, muy fuerte que se basa sobre esas cosas que ya están como sustrato y en la forma en la que estamos dentro de la sociedad, ¿no? Digamos, hay todos esos elementos, sin embargo, creo que sí, ¿no? Ahí está la disputa al interior de los movimientos sociales y de las organizaciones sociales por una disputa un poco más alrededor de la izquierda y además en términos de construcción de un campo popular, ¿no? Sí, con los trabajadores, con las mujeres, con los grupos ecologistas, que además, digamos, en su momento dado, como pasó en octubre, no es que haya opción, ¿no? Sino que cada uno pasa a situarse en el lugar en el que está dentro de la sociedad, dentro de esta clasificación social, y pues se desnudan que cada uno asume la postura en la que está, ¿no? Más allá de los velos. Y eso también es lo que va a pasar con Lasso, ¿no? En el momento en el que empiece todo el paquete neoliberal, que empiece a afectar, no se implemente todo el tema de medidas, o todo el tipo de promesas más relacionadas con derechos, con democracia, con libertad, pues la gente, la gente del campo popular, la gente de las clases medias, pues va a virarlo claramente. Y pues tendrá que asumir las posturas, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que se vendrá construyendo. Sofía Lanchimba, una vez más, nuestro agradecimiento. Ha sido muy generosa, ha sido muy clara y has analizado con mucha profundidad algo que desde el cono sur-sur parece francamente inexplicable, aunque ya nos estamos acostumbrando a la necesidad imperiosa de devolverle a la teoría su importancia política, reponer el argumento como forma de hacer política y analizar desde los diversos saberes lo que pasa en la realidad para poder después entender estos resultados que a priori resultan sorprendidos. Sorprendentes. Sorprendidos estamos nosotros. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Te invitamos a que nos acompañes cuando las circunstancias de alguna manera así lo impongan. Y bueno, hasta otro momento. Hasta otro momento y muchas gracias nuevamente por la investigación. Por la invitación, Eduardo. Muy bien, nosotros estamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, este programa que acompaña a nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Que tengan todas y todos un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Chao. Dale queso patrocinado. No se te vaya a caer. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola. Niña del parque robó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Tira, que tira, qué lindo. El cielo retobado en el viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul, la de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube. Y hacia las nubes me voy.